come time to get promoted, or you might be moving up too fast. Yeah, yeah, yeah. If you ever love somebody of a different set, I bet the set didn't last you forget. And it just don't go like that. Yeah, yeah. I know how to be, so people will stop, turn around and stare, signify nothing. And no right, no rate me. Yeah, yeah, yeah. I don't mind. I'm the Estás escuchando Radio Ela y, como habrás podido intuir por nuestro arranque a ritmo de funky, esto es Bienvenidos a la Azotea. Una semana más, empezando en este movido tema de Sly and the Family Stone, pues encaramos ya el programa de hoy, que irá dedicado al programa, vamos, a la serie de Doctor en Alaska, y en especial a Chris, que es el personaje que interpreta el locutor de radio del pueblo en el que se desarrolla toda la acción de la serie. Y a lo mejor fue así mis primeros contactos con la radio, ¿no? No sé, o presagio, como lo quieras llamar. Y me apetecía dedicarle un homenaje. Por lo que escucharéis en los próximos 50 minutos, pues unos fragmentos extraídos de la serie, sobre reflexiones y, o simplemente, de cuando él está hablando en la radio y demás. Está acompañada de buena música y espero que lo disfrutéis en compañía, si puede ser. O si no, pues te hacemos nosotros la compañía. También decir que para esta semana también habrá premio, y para quien adivine al menos dos canciones con el autor Me Vale, pues tendrá un premio escribiéndonos al correo de la web, a Radio Rabia blog, sí, radiorabia@hotmail.com. Pues lo dicho, encaramos ya este programa sobre Doctor en Alaska, y cómo no recordaros que podéis escuchar este y otros programas en formato podcast en la página web del programa, que es azoteaela.blogspot.com. Y si quieres escuchar Radio Ela en directo u otros programas de otros amiguetes que tenemos por aquí, simplemente tienes que teclear www.radioela.org, www.radioela.org. Bueno, y si estáis preparados, desde aquí lanzamos una advertencia, que es que una vez que dé al play y hayáis empezado a escuchar este especial sobre... Me he puesto nervioso y todo, de lo que viene ahora adelante. Pues eso, que una vez que hayáis empezado a escuchar este especial de Chris Stevenson, pues no podréis parar. Así que si no os veis capacitados para afrontar lo que viene ahora, pues de verdad, iros a ver Sálvame o lo que hay ahora en la tele, porque una vez empiece no os vais a poder despegar de ello. Bueno, la primavera ha brotado. Hemos tenido nuestro estado de gracia y nuestro pequeño regalo de locura justificada cortesía de la madre naturaleza. Gracias, Gaia, muy agradecidos. Supongo que es hora de volver a esa rutina diaria que nos da por llamar vida normal. Pero antes de que las cosas se pongan demasiado normales, un pequeño recordatorio a las personas del sexo masculino. La carrera anual del toro en Sicily comenzará a primera hora de la mañana. Esto es todo por esta noche, así que dormid bien, no dejéis que os muerdan los osos polares y hasta pronto. ¿Lo has descubierto? Sí, tuve una corazonada, así que fui a tu caravana y... El cepillo eléctrico de Ruth, de hielo del 88. Sí, el año ecléctico. ¿Sabes cuál era el hilo conector? Todos tenían que ser aparatos eléctricos. Y tenían que ser esencialmente inútiles. Muy bien, ¿qué te hizo pensar que era yo? Encontré esto detrás de la furgoneta del Dr. Fleischmann. ¿Un lápiz? Minadura del número 2. Esos son los lápices más corrientes que hay. Sí, pero fíjate en los mordiscos. Te he visto mordisquear tu lápiz muchas veces. Todo el mundo lo hace. Y fíjate también en el ángulo en que se usó la goma. Ah, Ed, vamos, dame un respiro. ¿Has descubierto que yo robé todo eso por la goma de un lápiz? Sí. Y también te vi cómo le quitabas la pletina a Gary McLennan el otro día durante la pelea. Lo viste. Hiperbass, sensacional. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿De qué? Bueno, me has cogido. Ahí está todo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, nunca pensé en qué pasaría luego. Tan solo dime por qué lo hiciste. Por lo salvaje, por lo salvaje. Se nos está agotando, incluso aquí en Alaska. La gente necesita que se le recuerde que el mundo es inseguro e impredecible. Y que por menos de nada pueden llegar a perderlo todo tal que así. No puedes predecirlo. Lo hago para recordarles que el caos está ahí fuera, acechando más allá del horizonte. Por eso. Bueno, eso. Y a veces, Ed. A veces necesitas hacer algo malo para sentir que estás vivo. Se ha abusado, ya los tiempos han cambiado. Usted está muy agüitao y está muy atravesado. Antes se baila de swing, boogie woogie jitterbug. Pero esto ya torció y esto es lo que sucedió. Los chupos suaves bailan la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chupos suaves bailan la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Yo me voy a porrotear con mi linda pachucona, las caderas a menear. Ella le hace bulla a aquellas cuando empieza a guarachar. Al compás de los timbales yo me siento petatear. Con su porro ape baila rumba, baila la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Con su porro ape baila la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, botecito y el danzón. Se trata de hacer una elección. El amor o la delincuencia, tienes que tomar una decisión. No puedes tener ambos. ¿Por qué? Porque no funciona de esa manera. Ser delincuente es como ser artista o atleta. Tienes que entrenarte y trabajar cada día. Si no, pierdes la forma. Sí. Tú no quieres estar enamorado. El amor te hace más lento. Quiero decir que sin saberlo ya no eres la pistola más rápida del oeste. Tienes unos macarras que quieren pisarte el territorio. ¿Crees que sigues siendo capaz de hacerlo y quieres enseñarles quién es el más macarra? Así que coges un trabajo para el que no estás preparado. Y acabas en la cárcel de 2 a 5 años. Y tu chica está haciendo muescas en el asiento trasero de la furgoneta de otro. ¿Me comprendes? ¿Esto es cierto? Como la vida misma. No. Bueno, ¿y cuál elijo? ¿El amor o el crimen? Bueno, eso tienes que sopesarlo tú. Ver las ventajas y desventajas. Crimen, las ventajas. Está libre de impuestos, te pone como una moto. Trabajas las horas que quieres, conoces gente interesante. La parte negativa. No tienes médico, no es un trabajo seguro, te quemas pronto. La mayoría de chorizos que conozco son como ancianos cuando tienen 30 años. O están inválidos, o jubilados, o muertos. ¿Qué hay del amor? Ya has visto las desventajas. Te conviertes en un estúpido. ¿Y las ventajas? Es irrelevante. El amor es... punto. Ah, penique, penique marrón, penique marrón. Estoy enganchado en sus tirabuzones. Yates. Cielos despejados y 7 grados en Sicily, Alaska, en el continente de Norteamérica, del planeta Tierra. Aquí, Chris por la mañana. Mañanas frescas y despejadas como esta me hacen recordar mi niñez en Wheeling, Virginia Oeste. Mañanas cuando mi padre miraba a mi tío y le decía: sube el niño al camión, Roy, nos vamos de caza. Yo iba detrás mirando al cielo. Mi padre y mi tío Roy Bauer iban bebiéndose una botella de whisky en la cabina. De todos modos, una vez más disfrutaré de mi caza anual con Hollin Banker durante los últimos días de esta temporada. Hollin con su cámara reflex y yo con mi Winchester, penetrando en un bosque primitivo para cazar animales salvajes. Por cierto, ahora mismo Maggie O'Connell está bajando por la calle principal con lo que parece ser un ciervo macho de primera en su camioneta. Chris. Soy yo, Tim. Siéntate. Gracias. Hermano Simon. James. Ah, sí, sí, hola. Hola. ¿Es él? Simon no está aquí. Siempre come en su celda. ¿Eso de estar muerto para el mundo? No, no puedo quitarme a ese tipo de la cabeza. Solo pienso en ello, el hermano Simon y el silencio. Ese enorme y profundo silencio. Yo lo intenté. ¿El silencio? 12 años. ¿Estuviste sin hablar 12 años? Y come. ¿Se enfría? Ah, sí. No es tan duro como parece. Hay que tomárselo día a día. Está bueno. Es cassoulet. Sí, es francés. Judías blancas, salchichas. Sí, ya lo sé. Es que pensé que la comida sería más sencilla. Como en crudo. ¿En crudo? Ya sabes. Parte de la negación de la carne. Una especie de autoprivación. Comida horrible, mucho ayuno. Chris, tienes unas ideas muy raras sobre la vida monástica. No sé, lo de la autoprivación. Pero nos gusta comer bien. Thank you. la mañana llegando a vosotros a través de la nueva y mejorada Caoso, con un boletín especial de tráfico para la ciudad de Sicily y zonas adyacentes. Un rebaño de ovejas pasea tranquilamente por la calle principal, causando embotellamientos en todas las direcciones. Parece que son roomies, lo digo por si le interesa a algún pastor que se esté preguntando si su medio de vida se ha esfumado. Creo que el cojo se ha jugado una mala pasada al sentido de orientación de las ovejas. Estas ovejitas se han perdido. Si alguien sabe de dónde son, que nos lo diga. Mientras tanto, ciudadanos madrugadores, salid de casa un par de minutos antes y mostrad alguna consideración para con nuestras amigas lanosas. No te debo nada, Stevens. Nadie te dijo que me agarraras el cinturón. Si yo hubiera caído golpeándome el cráneo y mi cerebro estuviera en la acera, no sería de tu incumbencia. Es mi vida, mía, y a nadie le interesa lo que haga con ella, excepto a mí. No es asunto tuyo, ni de Sicily, ni de nadie. ¿Entendido? Muy bien. Lo único que quiero es que no haya ningún malentendido, ni recriminaciones posteriores. Ahora la discusión ha terminado. Asunto concluido. De acuerdo. Solo quería dejarlo claro. Está claro. Bien. Do do do, the song from the and a God on your side. Whoa, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise. Saltó dentro de su yate privado, dijo adiós, estuvo navegando por un año, entrando y saliendo de las semanas, a través de los días, hacia la noche de su propia habitación, donde encontró su cena esperándole. Todavía estaba caliente. Gracias, señor Sendak, gracias por recordarnos que nunca debemos perder contacto con ese salvaje e indómito espíritu que tenemos dentro. A la fantasía le han dado una buena zurra y el caos se ha hecho dueño de estos tiempos racionales y patológicamente normales. Incluso aquí arriba, en Alaska, le estamos dando la espalda a la bestia. Preferimos ir al zoo, donde el león no puede comerte, en lugar de ir a la jungla, donde sí puede. Qué lástima no ser más valientes. Esta es una canción con la que todos nos podemos sentir identificados en esta época del año. La primavera está a punto de brotar. Perséfone ha vuelto. Y aquí en Sicily, el hielo está gimiendo. A punto de romperse con ese exquisito y ensordecedor rugido. Es época de locura. Época de sacar los colmillos y dejar que nuestros ojos brillen para que la bestia que llevamos dentro pueda aullar con alegría no mitigada. Oh sí, éxtasis, bienvenido seas. Oh. Sicily, despertad y despejaos. Aquí la Caviar, 3 de la mañana. Sally está preparando el desayuno especial. Venid todos y os invitaré a desayunar. Hoy, una tardía disculpa a un amigo al que había malinterpretado. Pequeño pollo, resulta que tenías razón. El cielo se está cayendo. La Administración Espacial nos informa que el satélite COMSAT 4 del tío Sam está perdiendo rápidamente su órbita. Esa es su forma de decir que una tonelada de basura espacial está de vuelta a casa a 28.000 kilómetros por hora. ¿Y en qué me hace pensar eso? Me hace pensar en los dinosaurios mordisqueando inocentemente una hoja de palmera, cuando de repente del cielo, ¡guam!, un meteoro golpea a la vieja madre tierra. Lo siguiente es que el dinosaurio y 175 millones de años de evolución se convierten en historia. Así que para el nunca cantado dinosaurio y para los de su especie, esta canción va para vosotros. Only a graze was the final phrase, running out of breath. A troubling javelin stopped him in the abdomen. He bled to death, the poor fool. He found his feet but left his bags behind. In a happy house on Nowhere Street with a pale blue bamboo. The road shall lift up with beauty, man. Write your name with a voice in hand. Why are wild, those friendly swine? Who followed the band, the assembly line. Torn up for a cup of tea. Turn up the collar to me. Then they plead about the deep in me. It's not the crying of a spill. He's hanging around the swimming pool with a mental cigarette. He knows what tips a woman kill. He knows what gets him wet. Wave and wave, a body hit, frozen in his mind. Far from for now I stood with a pale bomb on the blood. All those fancy dance and the palette dance, hoping your assistance in their fierce man. Nine scores of girl from my voice. Much more than a million lovers. When he wants his four square wheels, one for the earth, two square meals. It's exactly as it seems. It's not the crying of a spill. He came in search of paradise, he even learned to drive. Became a living sacrifice to other people's wives. Nobody said similar, but not much in mind. I plied the house on Lower Street with a pale blue bum blue. He's got 16 older to wait to drive you mad in 30 days. You give him a rose, he gives you thorns. You give him fruit, he gives you corn. You give him presents, he sends them back. Well, he said we call Steve's name. Thanks for the night. If he was crashing, please for me. It's not good crime. Perdonadme todos. Si me pudieseis dedicar un minuto de atención, me gustaría hacer el brindis ahora. Maurice J. Minifield, nuestro generoso anfitrión, amigo y patrón. Estoy seguro de que me uno a todos en decirte gracias por estas buenísimas, buenísimas comidas y bebidas. Eres un verdadero americano. Eres un exmarine y un astronauta. Tú eres América. Eres rico, eres rapaz, eres el progreso sin conciencia machacando a todos en tu camino. Sois el 5% de la población y consumís el 25% de los recursos naturales del planeta. Pagáis muchos impuestos, hacéis muchas obras de caridad, muchas de ellas deducibles de impuestos, pero vuestro corazón está donde debe estar. Una cosa es cierta, jefe. Tienes un gusto exquisito para la bebida. Reading my paper in Ray's Cafe. The old guy next to me is loud as day. Ramble and ramble while eating his pie. He dropped his wallet, now it's mine. Sorry old man, but that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have at all to worry about it. Picked up the wallet and slipped outside. I walked around and walked around town. I found my nerve and a good place to hide, only to find no cash inside. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have at all to worry about it. I got thirsty, so I went to a bar. Met a little darling with the face of a star. In the morning, woke up to find she stole my car along with my heart, yeah. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have at all to worry about it. Should give me back my heart. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother none. Won't have at all to worry about it. We'll be right back. Julian está ahí? El hermano Simon. ¿Hermano Simon? ¿Has hablado? ¿Estoy soñando otra vez? No. Espera un momento. ¿Eres una chica? ¿Eres una mujer? Oh, cielo. Oh, cielos. No lo comprendo. ¿Qué haces aquí? Siempre quise una vida de retiro. Pero no podía imaginar mi vida sin la presencia de hombres. ¿Qué hay de tu voto de silencio? Pensé que sería un pecado aún mayor no decirte la verdad. Así que ahora lo sabes. Hermano Simon, ¿cuál es tu nombre verdadero? Chris. Someone needed me. Bueno, pues después de este viaje por el pueblo de Tren Alaska y en especial por Chris Stevenson, el locutor de radio, nos despedimos y, claro, no sin recordaros nuestro gran concurso que tenemos en el programa de hoy, que quien adivine dos canciones de las que hemos puesto o cualquiera de las que viene ahora, pues con adivinar dos, pues solo escribiendo a radiorrabia@hotmail.es, radiorrabia@hotmail.es, recibirá un premio. No decimos el premio, pues, para que esté el factor sorpresa, claro, y os animéis más a escribir y adivinar esas canciones. Y pues bueno, también recordaros que para escuchar Radio Ela en directo o escuchar otros programas, solo tenéis que pinchar www.radioela.org, o para escuchar otros programas como este de Bienvenidos a la Azotea, pues es azoteaela.blogspot.com, azoteaela.blogspot.com. Y bueno, pues creo que eso es todo, y deciros que este es el primer especial de Doctor en Alaska, de otros muchos que hará, que haremos, y que repasaremos a personajes como Ed, Maurice, el Dr. Fleshman, Shelley, Hollin. Así que para los adeptos de la serie, espero que haya sido un placer, y para los que no la conocían, pues espero que también. Y daros las gracias a todos los que me habéis acompañado hoy, porque este es mi primer programa solo y puede ser que ya me esté haciendo mayor. Nos despedimos ya y os dejamos el último corte de Chris Stevenson, la banda sonora de la serie, y un tema extraído de la banda sonora de un libro de Julio Cortázar que se llama Yasuela. La banda sonora, digo, el libro, evidentemente, como habréis intuido, se llama Rayuela. Pues eso, que muchas gracias por estar ahí o por no estar. Y bienvenidos a la azotea. La luna. Y yo le diga algo amable como: sí, una noche maravillosa para bailar a la luz de la luna. O: me pregunto qué harán los enamorados esta noche. Pero en vista de las vueltas que hemos dado en la cama estas últimas noches por miedo a dónde podrían llevarnos nuestros sueños, no estoy dispuesto a fingir que el hombre de la luna está vigilando nuestros intereses. De ninguna forma. Es demasiado bromista. Hasta que ese grandullón haga la maleta y se marche, guardad los utensilios afilados y quedaos cerca de alguien querido, si tenéis la suerte de tenerlo. Nos veremos por la mañana, amigos. O a la luz de la luna, lo que ocurra primero. Cheer, drip down,